California Dreaming con Queen Latifah, Dana Owens. California Dreaming. Perfecta revisión para una gran dama que nació en Newmark, igual que Frank Sinatra en New Jersey, que estuvo incluida en un grupo llamado Ladies Fresh. Y reconvertía este California Dreaming en un clásico de John y Michael Phillips, llevado a las listas por Beach Boys hace mucho tiempo. Más de 250 versiones diferentes de un tema que habla sobre hojas que son marrones, cielos grises. Dicen que salí para caminar, es un día de invierno, estaré a salvo y protegido si estoy en Los Ángeles, soñando con California en tal día de invierno. Estamos prácticamente al final de una nueva hora. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Estamos en el país de los sueños. Lorenzo Romero es el productor de todo lo que están escuchando, que es una maravilla. Les habla Juan Antonio Jurado y en escena está Winnie. When you were young and on your own, música de Neil Young. How did it feel to be alone? Escúchenla ahora. I was always thinking of games that I was playing, trying to make the best of my time. But only love can break your heart. Try to be sure right from the start. Yes, only love can break your heart. But if your world should fall apart, I have a friend I've never seen. He hides his head inside a dream. música de Neil Young prácticamente al final. No se marchen, porque aquí tenemos mucho que ofrecerle. Solo tengo ojos para ti. Versión de Carly Simon, segundos para ella. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high,